La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Condenar a Santiago Omar Riveros a la pena de prisión perpetua y de inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Condenar a Luis del Valle Arce a la pena de prisión perpetua y de inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Condenar a Delcis Ángel Malacalza, cuyas demás condiciones personales fueron vertidas en el exordio, a la pena de prisión perpetua y de inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Condenar a Eduardo José María Lance a la pena de prisión perpetua y de inhabilitación absoluta perpetua. Ordenar la producción de informes actualizados por parte del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional con el objeto de conocer en detalle el estado de salud de Luis del Valle Arce, Delcis Ángel Malacalza, Eduardo José María Lance, debiendo corroborar las patologías que presentan y si ellas encuadran en las previsiones de los artículos 32 y 33, como así también, en base a ello, si su permanencia en un establecimiento penitenciario impediría tratar adecuadamente sus afecciones. Y el Lailo abrió sus alas en mí, y ahora me solo viento. Y el Lailo abrió sus alas en mí. Tu cara se borra, se tiñe de gris, serás una piel. Mis ojos son barro en la inundación que crece, decrece, aparece y se va. Ya mis ojos son barro, barro. Solo voy a volver, siempre me vas a poner la instalación a cada uno de los condenados de un dispositivo de geolocalización y su incorporación al programa de vigilancia electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en la medida que la condición de salud así lo permita. Libre su oficio de estilo para su cumplimiento en el día de la fecha. Remitir copia digital del acta de debate y de la sentencia al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de San Martín, con el objeto de que imprima el trámite procesal correspondiente a las solicitudes formuladas por el Ministerio Público Fiscal y las querellas de profundizar la investigación relativa a la participación de los pilotos y copilotos activos en los hechos ilícitos ventilados en el debate. Quedan a su disposición a tal fin la causa, la documentación y los efectos reservados en Secretaría. Fijar audiencia para el día 12 de septiembre de 2022 a partir de las 12:30 horas a fin de proceder a la lectura de fundamentos de este fallo. De esa lectura, regístrese copia de la presente, publíquese conforme acordada 15/13 y subsiguientes de la Corte y firme que sea, practíquense por Secretaría los cómputos de ley y liquidación de costas, comuníquese a las autoridades judiciales, militares, administrativas y de seguridad correspondientes, fórmense legajos de ejecución, cúmplase con lo ordenado y oportunamente archívese. Firmado Walter Venditti, doctores Mancini y Rodríguez Segers, y quien da fe es el doctor Pablo Sina, secretario. Muy bien, el juicio ha concluido. Gracias. Una semana tan especial como esta la teníamos que empezar también de una manera poco habitual, pero estamos cargados de emoción con los veredictos de lunes y miércoles en las causas Vuelos de la Muerte y en la megacausa Campo de Mayo, dos veredictos que han tenido a todos los imputados condenados, ¿no? Esa es la data positiva, la data que queda dando vueltas allí del miércoles. Después nos vamos a meter a profundizar ambos fallos. Ahora nos vamos a meter a profundizar ambos fallos. Seguramente tiene que ver con algunas penas bajas en el tramo grande de la megacausa Campo de Mayo, que intentaremos explicar. También vamos a estar transitando algunos audios de una audiencia más de testimoniales del juicio comisaría de Ramos Mejía, pero nos metemos ya a las primeras sensaciones de Pablo Yonto después del veredicto en Vuelos de la Muerte en la transmisión que hizo el equipo de los juicios de la Retaguardia. Allí Lucrecia Raimondi hablando con Yonto. La sentencia sin duda es valiosa, se suma a una gran cantidad de sentencias en este sentido, pero tiene un agregado, ¿no? Es la primera vez que los Vuelos de la Muerte del Ejército, por primera vez en la Argentina, reciben nombre y apellido sus responsables y reciben condena a esos responsables. Pero ahora, este fue el método de exterminio que caracterizó vergonzosamente al país, y sus autores estaban paseando tranquilos durante décadas en la Argentina. Hoy, Malacalza, Del Valle Arce, Lance y otros más que hay que seguir buscando, saben que ya hay una respuesta de la justicia para quienes fueron pilotos, copilotos y mecánicos de vuelo de este siniestro plan de exterminio. Y en relación a los testimonios de los colimas, ¿cómo fue que lograron tanta cantidad de testimonios? Fue un trabajo que empezó a partir de un testimonio de un ex colimba llamado Hyde, que cuando declaró hace muchos años en Comodoro Py, llevamos ese testimonio al juzgado de San Martín, trajimos porque estamos acá en San Martín, y a partir de ahí se le pidió al juzgado que empezar a citar a otros soldados, porque teníamos ya un soldado que había visto cómo subían gente a los vuelos. No sabía mucho de quién ni a quiénes, sí dio un nombre, Quieto, le parecía que una de las víctimas era Quieto, pero a partir de ahí el juzgado decidió hacer un trabajo que ojalá lo repitan todos los juzgados, que es llamar masivamente a los soldados. Obviamente va a haber algunos que no van a saber nada, porque esto no era un partido de fútbol donde había una tribuna y mil colimbas viendo el mismo partido. Acá había pedacitos, uno que vio una cosa a las 12 de la noche, otro vio algo a las 9 de la noche, otro vio algo a las 6 de la mañana, y eso era lo que había que hacer encajar. Y este tribunal lo hizo. O sea, previamente lo hizo el juzgado de instrucción de la jueza Bence y luego lo hizo este tribunal. Por eso agradecemos al personal del juzgado de Bence, que se tomó el laburo de escuchar decenas de testimonios. Eso es lo que hay que hacer, ojalá se siga haciendo, porque acá está la respuesta. Y en relación a las cuatro querellas que vos tenés a tu cargo, ¿cómo fue que lograste armar el caso con las cuatro querellas, con los cuatro casos? Porque se da el hecho de que habían sido restos hallados. Ese es un tema que por ahí puede hacer ruido, ¿no? ¿Por qué solo cuatro víctimas y hubo más? Pero bueno, estas son cuatro de las, no sé si las primeras, pero de las que se tuvo noticia enseguida. El caso Novillo Corbalán, por ejemplo, fue muy comentado en los 90, pero que se tuvo noticia que habían aparecido los restos en Punta Indio o en la costa atlántica. Ahora una aclaración, ¿no? En el Juzgado Federal de Dolores en este momento tramita una causa donde se está recopilando los casos de todos los restos aparecidos. Hasta ahora hay, si no me equivoco, 37 restos aparecidos en las playas de la costa atlántica, Villa Gesell, San Clemente, Santa Teresita, San Bernardo, Mar de Ajó, y masivamente algunos casos, ¿no? Porque aparecían 8 o 10 restos juntos. Y ojalá que esa causa en Dolores avance pronto para condenar a los responsables civiles que no hicieron lo que tenían que hacer en las costas cuando aparecían los restos. Tenían que avisarle a los familiares una vez identificados y lo que hicieron fue abrir las puertas para que fueran enterrados como NN. Y ahora se sabe la verdad de quiénes son esas víctimas, entonces ahora se tiene que saber la verdad también de quién fue el juez y el personal policial que no hizo en el 76, 77, 78 lo que tenía que hacer. Entonces nuevas investigaciones, nuevos casos, o que se use de soporte para estas nuevas acusaciones como el juicio de Dolores. Sí, este juicio abrió las puertas a, o empuja, mejor dicho, en la causa de Dolores, primero. Yo creo que va a haber repercusiones en los próximos meses en el juzgado de Dolores. Y esta sentencia empuja, sin duda, a que en el juzgado de Bence podamos convocar testigos y por ahí algún mecánico de vuelo para que cuente todo lo que sabe de lo que fueron todos los vuelos de la muerte, no solo estos cuatro casos, sino todos los aviones que despegaron de Campo de Mayo. Hubo una sorpresa en la lectura del veredicto. En la mega causa de la ESMA, la fiscal auxiliar, en aquel caso Mercedes Oiza Reilly, en ESMA 3 o ESMA Unificada, hizo una presentación, un pedido durante su alegato para que varios medios de comunicación, Clarín, La Nación, La Prensa, algunos que existen, otros que no existen, para ti, tuvieran que rectificar, otorgando el mismo espacio, unas noticias falsas que habían publicado y que estaban vinculados en aquel caso a la mega causa de la ESMA. En este caso, el fiscal Marcelo García Berro, fiscal general de San Martín, con una presencia muy importante de Mercedes Oiza Reilly allí en el trabajo de la fiscalía, volvió a pedir lo mismo puntualmente en el caso de Clarín y en uno de los casos de las cuatro víctimas, en la que se planteó que los hijos de una de las víctimas de Arancibia estaban siendo buscados porque habían sido abandonados. Esto decía el veredicto sobre Clarín, histórico. Remitir testimonios de esta sentencia a conocimiento del grupo Clarín Sociedad Anónima para que adecúen conforme a lo que resuelto la nota buscan a familiares de dos niños abandonados del día 24 de noviembre de 1977. Hay que ver cómo toma Clarín esta cuestión, ¿no? Porque adecuar una nota sería ponerle modificarla para que cuando uno google supuestamente aparezca, pero estamos hablando de una nota de 1976. Por lo tanto, lo que correspondería es hacer lo que había pedido Soisa Reilly junto a Friele en ESMA, que es rectificar con el mismo espacio publicar hoy una noticia que explique que aquella noticia era una noticia falsa. Vamos a escuchar la opinión de Martín Arancibia, uno de aquellos niños de la noticia falsa, hijo de Ramón, que habló a la salida con Lucrecia Raimondi en la transmisión en vivo de La Retaguardia, justamente refiriéndose a este caso. Me encantaría ver lo que dice ahora y que rectifiquen y ver lo que sale, nada más. O sea, ahora estamos procesando y vamos a ahora queda el abrazo conjunto, digamos, para... No tengo una palabra. Lo único bueno que puedo decir en esto es, tienen nombre y apellido, no son más que un colectivo, y la posibilidad de que tengan nombre y apellido implica esto que sigue, que es la causa de todos aquellos que estuvieron en Campo de Mayo. Campo de Mayo no fue una casualidad, no fue una casualidad, fue un plan. Pablo Yonto también se refirió a al pedido de rectificación de Clarín, que ordena la causa, el veredicto. Enorme también en el sentido de la reparación, ¿no? Siempre pedimos penas, pero también pedimos algunas medidas de reparación. Y esta, para la familia Arancibia, representa mucho, que no se diga más que esto es... bueno, que quede en el registro de una hemeroteca que dos niños estaban perdidos. No eran dos niños perdidos, eran dos niños víctimas de delitos y cuyos padres habían sido secuestrados. Esto también es la pelea por la verdad. Ojalá se pudiera conseguir en todo el país rectificaciones ordenadas por los tribunales para que los medios hegemónicos y sobre todo Clarín, La Nación, que fueron los dos diarios que más apoyaron a la dictadura, tengan también que hacer lo que debieron hacer en aquel momento, ¿no? Publicar la verdad. También opinó sobre esto justamente a quien nombrábamos antes, Mercedes Soiza Reilly, de parte de la Fiscalía, y la mención sobre Clarín. El segundo intento se lo tomaron. Aquel intento de la ESMA, el tribunal no lo había siquiera respondido. No es que dijo que no, no respondieron. Ahora no solo le respondieron, sino que le dijeron que sí. Lo habíamos intentado incluso con casi más de una docena de informaciones falsas brindadas en los medios de comunicación, y Clarín no era solo el único medio, sino que había otros, pero lo cierto que no solo no hicieron lugar, sino que el tribunal no dio respuesta. Me parece que a las claras este tribunal tiene un interés también histórico en que esto pueda ser rectificado, porque me parece que viene en consonancia con el derecho a la verdad y el derecho que también y la obligación que tiene el Estado Nacional de juzgar estos crímenes. Así que también ahí es un agradecimiento, ¿no?, por el trabajo que ha hecho el tribunal en este juicio, que se ha desarrollado con tanta normalidad, ¿no?, desde todas las partes también. Uh-huh. Bien, bueno, ¿qué se abre con respecto a los vuelos de la muerte de Campo de Mayo? Porque estos fueron solo 4 casos, ¿no? Y Yonto nos decía, esto abre la puerta a nuevos juicios. ¿Están así? Y yo creo que sí, que las investigaciones fueron muchas, que nosotros hemos develado una estructura represiva al servicio, el plan sistemático y del último... la última parte del plan, que era ese eslabón de disposición final, nosotros lo develamos, y ahora es momento de la justicia de instrucción para que comience a individualizar no solo más imputados, sino también a los pilotos de la muerte, y después, por supuesto, a más víctimas, ¿no? Porque no fueron solo 4 las víctimas de los vuelos de la muerte, eso está claro. Campo de Mayo, como dijo Gabriela Sosti, fue un infierno a cielo abierto. Bueno, las consecuencias, ahí está, del trabajo coordinado de estos grupos de tareas con el Batallón de Aviación del Ejército 601. Y de ahí los recursos, y esos recursos eran materiales pero también humanos. Bueno, deberán responder esos recursos humanos que se usaron, deberán responder también por los crímenes. No tiene que quedar impune, este tramo no va a quedar impune, por lo menos desde las partes acusadoras, que hicimos un trabajo de reconstrucción histórico y arquitectónico. Bueno, Mercedes Soiza Reilly con lo de Clarín, con Bonus Track opinando sobre cómo sigue la cuestión de los vuelos de la muerte siendo investigada en la justicia. Cuando regresemos nos vamos a meter Vamos a saltar 2 días para adelante y nos vamos a meter en el tramo más grande que se haya hecho juicio oral y público de la megacausa Campo de Mayo. Los vuelos, por supuesto, son parte de la megacausa Campo de Mayo. Los juicios de contraofensiva son parte de la megacausa Campo de Mayo. Pero el juicio más grande que se haya realizado hasta aquí es este que terminó el miércoles con 19 condenas. Pero eso será al regreso. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Bueno, regresamos sin cortina para meternos en la mega causa Campo de Mayo, ¿sí? Y vamos a escuchar las primeras sensaciones de Pablo Yonto, ¿sí? A ver. Si bien uno tiene todavía en la cabeza la sensación de que ha habido algunas penas bajas, creo que el balance general es bueno. Igual vamos a presentar recurso por aquellas absoluciones o aquellas penas bajas contrarias a lo que hemos pedido, pero creo que es un balance general positivo y que, bueno, confirma que todos los que fueron llevados a juicio tuvieron un rol de participación. Más allá de que, evidentemente, los jefes han recibido mayor condena y los guardias y otros comisarios no. Pero bueno, este es un criterio que este tribunal tiene y que con el que no coincidimos, veremos qué dice casación. Pero bueno, por fin se le ha dado pena a quienes estaban no condenados. Bueno, entre las penas hubo, como ya sabes, 10 a perpetua. Bueno, por ahí no lo sabes, por eso te lo cuento ahora en este programa. 10 perpetuas de 19, los 9 restantes tuvieron también condenas, pero en escala, ¿no? Y bueno, y esa escala resultó de alguna manera polémica para algunas personas, porque en la medida que se iban leyendo iban bajando los años de prisión. Cuando llegamos al veredicto, antes, ¿no?, a la previa, llegamos con la duda acerca de si uno de los imputados, Bernardo Caballero, que tuvo un rol protagónico en este juicio porque tomó muchas veces las palabras en diferentes indagatorias, iba a ser condenado o no. Había testimonios de sobrevivientes que decían que habían escuchado que había un angelito o ángel entre los guardias, y a la vez hubo un ex militar, seguramente el testigo, después de los sobrevivientes, más importante de este juicio, que es un ex militar, Ibáñez, que estuvo asignado a El Campito y que dio un montón de información. Entre esa información que dio, dijo que Ángel o Angelito era Caballero, Bernardo Caballero. Le dieron 20 años a Caballero. Yonto opinó sobre eso. La pena que se le pidió es otra, se le pidió prisión perpetua. De todas maneras, está bien que todos, Caballero era Ángel, Ángel era uno de los que estaban dentro del campito, Domínguez era otro que estaba dentro del campito y ha recibido pena de perpetua en otros juicios. Entonces ahí es donde uno y los familiares no entienden esa diferencia, ¿no? Si un guardia está condenado en otro juicio a perpetua, ¿por qué acá un guardia está condenado a 20 años? Esas cosas resultan difíciles de explicar. Uno quisiera que los jueces dieran estas explicaciones, porque la sensación que tiene la gente es esa, compara las penas de determinados guardias con la de otros guardias y ve diferencias. Así que bueno, de todas maneras, digo, me parece que hay que estar conformes con que otro juicio de Campo de Mayo ha tenido condenas a todos los responsables, y creo que eso es lo que hay que poner en primer lugar, ¿no? No hay impunidad, no hay absueltos, y discutiremos las penas, discutiremos el monto de las penas. En este juicio, el rol de la fiscal auxiliar Gabriela Sosti fue protagónico, fue descollante, fue el blanco de las críticas de las defensas en sus alegatos, en sus dúplicas, justamente porque el alegato de Sosti fue impecable. Ella también, cuando terminamos la transmisión, estoy viendo ahora el laburo que se mandó, digo, estoy tomando dimensión ahora del laburo que se mandó Lucrecia Raimondi junto a Valentina Macarone allí el miércoles en la sala de audiencias, en el vivo de la transmisión con estas entrevistas. Sosti también pasó minutos después del veredicto por la retaguardia. Tenía para decir es que los condenaron a todos, que eso era lo más importante, era lo que por ahí teníamos temor de que no suceda. Después, en cuanto a las perpetuas, bueno, fueron 10 perpetuas. Las que no fueron perpetuas, evidentemente hay un criterio técnico que utilizó evidentemente el tribunal para considerar que eran partícipes primarios. Básicamente le sacaron los homicidios a los gendarmes. En algunos casos no estaban todos acusados por perpetua, en algunos casos no, venían por penas temporales. Y otro de los temas importantes es que se reconoció la existencia del Área 400, de la manera y se condenó la estructura del Área 400, toda, desde el primero al último. Eso no es un tema menor. También participó de la transmisión de la retaguardia en el después el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, y habló sobre el espacio de memoria que finalmente, bueno, ya se anunció muchas veces, ¿no? Pero ahora el anuncio parece concreto. Sería difícil pensar que efectivamente no se va a hacer. Bueno, en todo caso, Pietragala se refería a este espacio de memoria en un segmento, en un pequeño espacio de esa mega ciudad que es Campo de Mayo, que sigue siendo una guarnición del ejército. Es importante que estas obligaciones que tenemos ya como Estado estén reafirmadas con las condenas, ¿no? Que estén reafirmadas en los fallos, porque más allá de que hoy hay una posición afín a llevar adelante esta política de señalizaciones, de reparación de legajos, bueno, puede haber otros momentos que no, entonces es importante, es un precedente importante que la justicia nos obligue a llevar adelante estas reparaciones al Poder Ejecutivo Nacional. Sí, sí, aparte estamos con el desafío de empezar a construir el espacio de memoria, que es la piedra fundamental, la vamos a llevar adelante, si Dios quiere, dentro de muy poco, y con el memorial el 24 de marzo, inaugurando el memorial, y para fin de año que viene terminar el espacio de memoria en Campo de Mayo, ¿no? Creo que hace poquito señalizamos la maternidad del hospital de Campo de Mayo, pero creo que generar el espacio de memoria en Campo de Mayo es una reparación integral a la memoria colectiva, a las víctimas y a los familiares. A mí me pasa algo extraño con respecto a ese sitio de memoria que se proyecta en Campo de Mayo. Además, pudimos ver alguna vez hace algunos meses una suerte de maqueta digital que nos mostró Marcelo Castillo, quien integrante del EAF, que ahora está en el Archivo Nacional de la Memoria. Y la verdad es que uno sabe que nos vamos a emocionar, que nos parece súper necesario. Más allá de eso, a mí me parece increíble que Campo de Mayo siga en manos del ejército, que fue por excelencia la fuerza perpetradora del genocidio. Y como decimos siempre, y no está de más repetir, uno no puede imaginarse hoy la ESMA en manos de los marinos. La ESMA es de los organismos de derechos humanos, es de la sociedad. Sin embargo, no podemos pensar siquiera Campo de Mayo como algo que pertenezca a la sociedad. Campo de Mayo sigue siendo el ejército. Es más, los integrantes del genocidio, las caras del genocidio que están presos, bueno, no por casualidad, digamos, están también en una cárcel allí dentro del megapredio de Campo de Mayo. Quien está a cargo de los sitios de memoria, de la dirección de los sitios de memoria en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, es Lorena Batistiol Colayago. Lorena fue querellante, fue una de las principales impulsoras de este juicio que terminó el miércoles por el caso de sus viejos, laburante ferroviario él, y vamos a escucharla también hablando después con Lucre y con Valen. ¿Qué pensás de las condenas? Mirá, me las anoté todas porque en realidad estos son los que corresponden a nuestro caso, el caso 249, y hemos tenido 1, 2, 3, 4 prisiones perpetuas y una a 22 años. Por lo cual no tengo nada que decir, o sea, estoy satisfecha. Creo que un poco lo que le decía a Caro Vilela, que es la abogada de abuelas y es nuestra abogada creyendo que uno viene a estos juicios, deja, o sea, saca afuera todas las peores vivencias que tuvo en esta situación, y ellos lo escucharon y están diciendo que todo eso que decimos es verdad. Entonces creo que con eso ya es más que suficiente para nosotros, porque son muchos años de repetir y repetir, de saber que mucha gente te cree, pero hay otra que no. Y de golpe ahora ya tenemos un fallo que dice que todo esto es verdad. Esa emoción de Lorena, por supuesto, es muy particular, ¿no? Es la emoción de alguien que sufrió el genocidio en su historia familiar, que sufre el genocidio, las consecuencias del genocidio en su cuerpo todavía, mucho más que cualquiera de nosotros y nosotras que transitamos, aún de quienes transitamos en la cotidiana, sin que nos haya pegado en la ausencia de un familiar o en algún sufrimiento particular, ¿no? Pero esto un poco también, esa emoción, la emoción que sentimos todos y todas en estas dos jornadas históricas que acabamos de repasar aquí, de la mano de estos audios mágicos que nos edita Paulo Giacobbe y de esa pastillita que hicimos con la que iniciamos el programa, musicalizado con la canción Vuelos de la Bersuit Vergarabat, quizás musicalización obvia, pero es un tema difícil para abordar desde el arte, y la verdad es que esa canción lo ha hecho muy bien. El lunes, además del veredicto de Vuelos, televisamos otros tres juicios aquí en La Retaguardia, en nuestros diferentes canales, de la mano con FM de la Calle, la mega causa de Bahía Blanca, y uno de los juicios que hicimos ese lunes es el de la comisaría de Ramos Mejía. Nos hablaron mucho después de la transmisión del tramo grande de la mega causa Campo de Mayo, que cerramos la transmisión charlando cerca de media hora con sobrevivientes de la Mercedes-Benz. No pasamos nada de esa entrevista porque ahora vamos a escuchar a Héctor Rato, sobreviviente de la Mercedes-Benz, que estuvo como testigo en el quinto día del juicio de la comisaría de Ramos Mejía. Justamente lo vamos a escuchar contando cómo fue su secuestro dentro de la empresa, dentro de la planta de la Mercedes-Benz en Argentina. Lo mío comenzó estando en la fábrica Mercedes-Benz en la tarde del 12 de agosto del 1977, yo había ingresado recién a trabajar cuando se acerca un personal de vigilancia y me dice que me llaman de mi casa, como tenía algún chico enfermo o había sufrido algún accidente, cosa que era imposible porque en esa época comunicarse telefónicamente, no había celular, no había nada. desde donde yo vivía hasta la fábrica se tardaba una hora de comunicación, de llamar a operadora y que le den la comunicación. Y en ese tiempo tendrían que haber llamado antes que yo saliera porque recién entraba a trabajar. Me dijeron algunos compañeros que me quedara, que ellos iban a averiguar, lo que yo les decía que era inútil que fueran, porque si me decían que me llamaban era para hacerme salir y que me estarían esperando ahí en la puerta. Pues fueron transcurriendo las horas, yo no salí, por supuesto. Vino el capataz general de la tarde, que era el señor Rocaful, y me dijo que lo estaba perjudicando porque me había hecho el permiso de salida y yo permanecía en la empresa. Yo le dije que era motivo de seguridad, que la demás no era trascendente. Más tarde vino el capataz general de la noche, que el apellido era Cri, nunca supe bien cómo se llamaba. Y después, por último, vino el que era gerente de producción, que está Selcro. Que entonces vino y me vino, después de haberme mandado y fracasado con el intento de que yo saliera, vino él personalmente a decirme que no era mentira, que me llamaban de mi casa, que había personal de la policía, que me habían ido a detener y si lo podía acompañar a la oficina. Bueno, lo acompañé, había dos personas que no estaban vestidos de policía, por supuesto. Me dijeron que tenía una orden para llevarme. Yo le pregunté de dónde, si le había alguna orden de algún juez. Me dijeron que no, que yo le dejaba una nota en el escritorio y salían. Y bueno, ellos se quedaron charlando mientras esperábamos a que vinieran los del ejército. Y bueno, después vino personal del ejército, pero eran tres camiones. Me llevaron a la comisaría de San Justo. Ahí, no sé, se bajó alguno de sería el capitán, no sé qué era, creo que de apellido González. Y le habrán dicho que no tenían lugar, así que volvió a reiniciar la marcha. Y fuimos a la comisaría de Ramos Mejía. Charlamos con Rato hace poco menos de un mes, cuando la justicia de primera instancia, la jueza Vence, instructora de la mega causa Campo de Mayo, le dictó el sobreseimiento a Juan Ronaldo Tasselkraut, gerente de la Mercedes-Benz. Recién lo nombró Rato, ¿no? Y bueno, ha contado otras cosas en su testimonio que él escuchó por teléfono cómo daba la dirección de uno de los integrantes de la Junta Sindical Interna de la Mercedes, que permanecen desaparecidos como la gran mayoría. Rato, en este juicio, contó cómo fue su ingreso a la comisaría de Ramos Mejía y luego su traslado a Campo de Mayo. Me dieron entrada, me pusieron en un calabozo a oscuras, que no había baño, nada. Y estuve ahí por 3 días. El lunes a la noche me sacaron para llevarme a una oficina, me tomaron los datos. Creo que era el subcomisario Escarabino o algo así, no sé, no escuché bien el nombre. Y después al otro día vinieron a decirme que me dejaban en libertad, me hicieron firmar un papel y ahí aparecieron los tipos estos que habían estado en la Mercedes-Benz, la oficina de Stasselcro. Bueno, me encapucharon. Este tipo que me dijo que la otra vez me había salvado porque eran nada más que tres, pero que ahora me habían agarrado y que no tenía escapatoria. O sea, para que quede claro, me dijo que me salvé porque no eran nada más que tres, no que como dice Tassel, que él me salvó la vida, o si no me hubiera dicho te salvaste porque tu jefe no quiso que te llevara, o el gerente, o quien sea. Porque él había hecho todo lo posible para hacerme salir. Porque las otras veces no se dijo que me salvó la vida, mi madre. Bueno, después me llevaron a lo que era Campo de Mayo. De ahí en ese auto, en el baúl del auto, y bueno, ahí me agarraron, me pegaron, me torturaron. Los detalles acerca de su actividad sindical en la fábrica Mercedes-Benz, Rato se los dio a la fiscal general Ángeles Ramos. Usted relató que el 12 de agosto del 77 le hicieron esta llamada hasta que se lo llevaron a la comisaría y estuvo en la oficina de Tassenkrautz. ¿Había pasado algo en la fábrica? ¿Usted tenía algún tipo de... ¿Qué rol desempeñaba en la fábrica para ese entonces? ¿Tenía alguna actividad sindical? ¿Había ocurrido algo por el cual...? Bueno, en la fábrica, bueno, había siempre había problemas de tipo sindical, de reclamo de categoría, de reclamo de aumento, de reclamo de mejoras ambientales, y pero desde que subieron los militares al gobierno, son los verdaderos subversivos, ¿no? Porque tomaron el poder por la fuerza, empezaron a desaparecer compañeros que eran de la comisión interna. ¿Usted también estaba en la comisión interna? No, yo no estaba, pero colaboraba a veces con los delegados, no era delegado tampoco. Bueno, también participó preguntando el abogado querellante Pablo Yonto. ¿Vos recordás cuándo diste tu primer testimonio relacionado con estos hechos? Sí, durante el juicio a las juntas. Ahora, sobre el tema interrogatorios, te quiero preguntar algo relacionado con Ramos Mejía. En la comisaría de Ramos Mejía, ¿en algún momento te hicieron referencia a listados o nombres de la fábrica Mercedes-Benz? Sí. Sí, una de las veces que fue Novondi llevó una lista bastante grande de personal de Mercedes-Benz, a ver si yo los conocía, le conocía alguna actividad política. Bien, allí escuchamos entonces el testimonio de Héctor Rato. Sí, la semana pasada te conmoviste con el testimonio que pasamos en este programa de Alcira Camuso, sobreviviente, aquella que reconoció a Roberto Obdulio Godoy, uno de los imputados, a partir de que comenzó en este juicio como uno de sus secuestradores. Ahora vamos a escuchar a su hija, porque Victoria Rodríguez fue testiga el lunes pasado y habló... contó cómo fue reconstruyendo la historia del secuestro de su madre y el asesinato de su papá. Victoria, buen día. Gracias por venir a dar tu testimonio. Sabemos que sos hija de Gabriel Ernesto y de Alcira y que eras muy pequeña cuando ocurrieron los hechos, pero te queremos preguntar en esa condición de hija y también de víctima en aquel momento, si nos puedes contar quién era tu padre, tu madre, y qué supiste vos y qué pudiste reconstruir respecto de los hechos ocurridos en febrero de 1977, dónde y que puedas darle la mayor cantidad de detalles al tribunal. Gracias. Bien. Como dijiste, Pablo... En el momento de los hechos yo tenía menos de 7 meses, así que no tengo recuerdos conscientes de lo que pasó ni de mi padre. De hecho, no tengo prácticamente recuerdos hasta los 6 años de vida, más o menos. Entonces, todo lo que he podido reconstruir con lo que he conseguido armar mi memoria es a partir de relatos principalmente de mi familia, de mis abuelos, de mis tíos, de mi mamá y también de amigos de la familia y de compañeros de militancia de mis padres de esa época. Con todos esos relatos, bueno, como te decía, pude reconstruir por un lado sobre todo quién fue mi papá. Y bueno, lo que, digamos, pude ir conformando es que fue ante todo una muy buena persona, una persona comprometida con los otros, con sus pares, solidaria, y consiguió canalizar, digamos, ese sentimiento, ese compromiso con los demás y con la sociedad a partir de digamos, en su juventud, en la militancia política. Estaba allí con una foto de su padre colgada del pecho, Victoria Rodríguez, y bueno, dio cuenta del operativo en el que caen su padre y su madre. Lo que me contaron es que hubo un operativo muy grande de este tipo que le decían operativos rastrillos, que bueno, un operativo muy grande que fue visto por muchas personas que vivían en ese barrio, que bueno, que incluso había o sea que había camiones del ejército, que incluso había un helicóptero sobrevolando, y que estas personas del operativo estaban buscando a una pareja joven con una bebé chiquita. Incluso algunos aportaron más información diciendo que estaban buscando a un chico que era bastante menudo, morocho, que la chica era alta, era francesa, que bueno, que tenían una bebé aproximadamente, o sea, menos de un año. Entonces, bueno, en este operativo están buscando prácticamente casa por casa. Bueno, sé que golpean la puerta en la casa donde nosotros vivíamos, que atiende en principio mi mamá en la puerta, y entra una cantidad importante de personas, no sé, 20, 30 personas de forma violenta, irrumpen en la casa. Yo entiendo que yo estaba en una habitación, en mi cuna, porque era muy temprano a la mañana, era de madrugada. A mis viejos los separan, a mi papá lo llevan a un ambiente que estaba en el fondo, no sé si es una cocina o un comedor, y a mi mamá la dejan en otra habitación, o sea, quedamos los tres separados. Entiendo que en algún momento se escucha un disparo, prácticamente, o uno o más disparos, no lo sé, que vienen desde afuera, y que ahí empiezan a decir o le empiezan a contestar a las preguntas que hacía mi mamá de qué estaba pasando, que le habían disparado a mi papá, que estaba muy herido y que iban a tratar de atenderlo. La dejan a mi mamá atenderme a mí o sostenerme, porque yo me había despertado, estaba llorando, y le acceden, digamos, a que ella me entregue, que mis tíos abuelos estaban en realidad a una o dos casas de distancia, entonces que vayan a hablar con ellos y que me dejen con ellos. Estamos escuchando el testimonio de Victoria Rodríguez en la quinta jornada del juicio por la comisaría de Ramos Mejía. Allí contó también cómo fue que su abuela reconoció el cuerpo de su papá. ¿Qué es lo que pudiste averiguar? ¿Qué es lo que supiste sobre qué pasó con tu padre? El mismo día que ocurre el operativo, mi tía abuela Rosa le da aviso al resto de la familia, que estaban de vacaciones en Mar del Plata. Y bueno, ellos vuelven inmediatamente a Ituzaingó. Y esto fue el 24 de febrero, el 25 se presentan dos policías o dos personas de la comisaría de Ituzaingó y le dicen a mi abuela que tiene que presentarse en la comisaría. Cuando ella llega a la comisaría, bueno, la atienden, de hecho ella me cuenta que la tratan mal, que bueno, que todo el tiempo le hablan de muy mala manera y eso, de muy mala manera, y le dicen que tiene que reconocer el cuerpo de su hijo que está ahí en la comisaría. Se la llevan a una especie de patio interno o alguna así dependencia abierta que tiene la comisaría, donde estaba estacionado un vehículo. Ella dice que es una camioneta de tipo parecido a lo que es una estanciera, y que el cuerpo de mi papá estaba adentro de ese vehículo, que estaba completamente desnudo, que se veían las heridas que le provocaron la muerte, y que además ella pudo notar ahí ciertas marcas en los brazos que ella creía que eran restos de las cintas que se ponen cuando se hacen transfusiones de sangre, que dejan las marcas del pegamento. También habló Victoria sobre las consecuencias del genocidio. Todo lo que me tocó vivir, aunque haya sido muy, muy chiquita, ha tenido secuelas y son situaciones muy traumáticas. Además de el plus, si se quiere, de que me mataron a mi papá, así que crecí sin él, sin prácticamente haberlo conocido, sin tener ningún recuerdo. Y más allá de lo personal y de la ausencia o las cosas particulares que me tocó vivir a mí, espero que se pueda entender que todo lo que fue las acciones de estos criminales, de estos asesinos, y de todo lo que fue el terrorismo de Estado, deja marcas y duele, no solo por lo que nos pasó a cada uno como individuo, sino por lo que pasó colectivamente. Por último, terminó con un pedido de cárcel común. Quería hacer un pedido para el cumplimiento de pena de cárcel común, entendiendo, o sea, para los imputados en este juicio que espero sean condenados, entendiendo que la pena y el cumplimiento de esta debe estar acorde a la magnitud y al horror de los crímenes que esta gente o estas personas han cometido. Y en relación a esto, supongo que ustedes ya lo habrán recibido y están al tanto del informe que presentó la semana pasada la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con sus peritos, donde se ha hecho un relevamiento de cuáles son las condiciones de detención de las unidades 34 y 31 que albergan a los represores condenados, donde la verdad que a partir de ese informe creo que no quedan excusas ni argumentos para que estos individuos no puedan purgar sus penas en cárcel común, que es lo que les corresponde. Hasta aquí el testimonio entonces de Victoria Rodríguez. Lo encontrás en el canal 3 de La Retaguardia, en una de las 4 transmisiones en paralelo que hicimos el lunes. Y si no, sabés que entras a laretaguardia.com.ar, tenés juicios en vivo, allí un menú que te va a llevar a cada uno de los juicios que hemos transmitido hasta aquí. Ya sé que estamos justo en el cierre del programa, pero quiero, aunque sea, que escuchemos un segmentito de un testimonio del juicio de las brigadas de la Bonaerense en Quilmes, Banfield y Lanús, Pozos de Banfield, Quilmes y Lanús, Carlos de Lía Casco, un nieto recuperado, habló y relató como uno de los imputados del juicio, seguramente el más nombrado, que es Vergés, lo entregó a sus apropiadores y él, cuando creció, lo fue a ver a Vergés intentando hablar con él. Cuando evidentemente el embarazo de mi mamá Yolanda estaba a término, les avisaron. Campos le avisó a Carlos que se acerquen a un lugar específico en el sur de la provincia de Buenos Aires, y así es como con Marta van en su auto hasta una esquina, aparentemente por la zona de Quilmes, donde el mismo Jorge Vergés me entrega envuelto en papel de diario y aún con rastros de sangre a los brazos de Marta, y sin preguntar absolutamente nada se fueron de esa esquina, y desde ese entonces siempre sostuvieron que me anotaron como hijo propio, sostuvieron que yo era hijo propio y me crié creyendo que lo era, hasta que en ese momento, a mis 17 años, sorpresivamente conozco cuál era mi verdadero origen. ¿Tuviste alguna instancia en poder hablar con Vergés de esto? Sí, lo intenté, no lo he logrado. Lo intenté en dos oportunidades. En una, mientras él estuvo detenido en Marcos Paz, le hice llegar a través de su abogado mi intención de querer hablar con él. Aparentemente había manifestado que no tenía inconveniente para que nos encontremos. Fui hasta Marcos Paz. No es necesario. Caso, no hay ningún problema. No es necesario, son momentos nada más. Fui hasta Marcos Paz para tener ese encuentro, esa charla. Bueno, llegué hasta ahí y no. Bueno, estuve un largo viaje hasta llegar. Marcos Paz está casi que en el medio de la nada. Bueno, un poco esperando poder tener ese encuentro y esa charla con él. Y el argumento que nos dieron es que no estaba en la lista de visitas que él tenía. Y no me tuve que volver, no pude tener esa charla. Después tuve otro intento, logré conseguir la dirección de la casa cuando él estaba en prisión domiciliaria. Y me fui un día hasta la puerta de la casa, le toqué el timbre y me recibió la mujer. Y no me permitieron entrar, me dijo que le consultó, pero que no estaban en condiciones de recibirme. Le dejé en ese momento, bueno, le insistí a la señora, no fue muy receptiva que íbamos conmigo. Y bueno, ante la negativa de ella, ahí improvisé una carta, una nota para Vergés. Se la tiré por abajo de la puerta y le pedí que por favor, pensando que me estaba escuchando la mujer, que le transmita y que le entregue esa carta, y bueno, no, nunca tuve respuesta. Tremendo testimonio el de Carlos de Lía Casco en el juicio por las brigadas. Nos quedamos sin tiempo. La verdad, se imaginarán, una semana como esta teníamos un montón de material. Pero bueno, esto fue lo que hicimos, lo que pusimos al aire con Paulo Giacobbe en la edición, con María Eugenia Otero en la asistencia de producción, con Pedro Ramírez Otero en la postproducción. Yo soy Fernando Tevele. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Va a ser difícil que sea una semana como esta, pero en los juicios por crímenes de lesa humanidad, ya sabes lo que pensamos, lo que venimos pensando, lo más importante, lo que queda en la historia, además de veredictos como los de esta semana, son los testimonios. Y estamos teniendo esa ocasión de lujo. Todavía no terminamos de caer de que hace 2 años que los estamos viendo, que los podemos ver todos los días, que necesitamos verlos. Así que nos encontramos en la cotidiana. Un abrazo y gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.